de la sociedad, evitar el hacinamiento, el agua, digamos, conseguir que la gente tenga agua segura, libre de contaminación, alcantarillado, denunciar los casos de parálisis flácida aguda, cuando un chico tiene una parálisis flácida aguda en los miembros inferiores, inmediatamente comunicarlo y denunciarlo al Ministerio de Salud Pública para que se descarte un brote epidémico, un caso de epidemia. Y fundamentalmente también la estricta participación, crear espacios de participación comunitaria, de formación de agentes sanitarios, donde se pueda casa por casa permanentemente estar controlando la aparición de algún caso posible de polio para que no se disemine. Está claro, doctor Donato Espacavento, gracias por ayudarnos a entender. Seguiremos comunicados dentro del mediodía en Noticias por la Radio Pública. Títulos. Martín Sabatella aseguró que la negativa de Clarín a adecuarse a la ley de medios es un desafío a la democracia. El titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual reiteró que después del 7 de diciembre, la AFSCA actuará de oficio. Nil Lagarré destacó el trabajo de inteligencia para detener al jefe narco colombiano. La ministra de Seguridad consideró que la captura de José Jesús González Londoño es estratégica para continuar con la lucha contra el narcotráfico. El presidente Juan Manuel Santos agradeció a las autoridades argentinas por esta detención. La Cámara de Diputados busca convertir en ley el proyecto de voto joven. En tanto, se debate en el Senado la regulación del Persaltum y luego podría ser sancionado el presupuesto 2013. Nueva reunión entre los trabajadores del subte y Metrovías. El encuentro es en la Subsecretaría de Trabajo porteña y busca destrabar el conflicto de las paritarias. 5 personas permanecen en estado crítico tras el choque que dejó 4 muertos en Jujuy. El gobernador Eduardo Fellner dispuso el duelo provincial y el fiscal del caso reveló que el chofer del micro accidentado se distrajo con su celular y provocó la colisión. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 20 grados 9 décimos, humedad 68%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en Noticias. Argentina está informada por la Radio Pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. ¿Sabes qué? Yo no voy a adecuar nada. El grupo Clarín divulgó por un carril curioso a través de una entrevista otorgada a la agencia Reuters que no va a presentar ningún plan de adecuación respecto de la ley de medios. Del punto de vista institucional, una declaración a la prensa no pisa nada. El argumento es que en este momento la ley está suspendida. Eso no pesa nada y tampoco pesa nada en la dinámica, que algo te trataré de contar, de lo que debería hacer la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, la AFCA, toda vez que efectivamente la ley está suspendida, pero tiene fecha de vencimiento, que es el 7 de diciembre, como todos saben. ¿Qué quiere decir esto de adecuarlo? Hemos charlado alguna vez, pero repitámoslo. La ley marca un tope del número de licencias, de frecuencias, de autorizaciones que pueden tener, no voy a entrar en detalle. Los grupos que manejan medios audiovisuales exclusivamente, los que se exceden están en una legalmente deben presentar un plan de adecuación, deben presentar un plan en el cual tengan el número de licencias que marca la norma y no más. Deben hacerlo antes del 7 de diciembre, porque el gobierno decidió igualar las situaciones y ponerlos todos en la misma relación, y eso se llama adecuación. ¿Cuántos grupos hay? Lo hablamos también, aproximadamente 20, algunos locales, otros nacionales. Aproximadamente porque las cuestiones legales y societarias son bien intrincadas, pues, según como quien haga la cuenta pueden ser 20, 25. El gobierno cuenta 20 en general, pero bueno, 20 y pico. El gobierno confía que todos están dialogando con el gobierno. El gobierno confía que de los 20, números redondos, 19 presenten un plan de adecuación. Presenten un plan y digan, bueno, yo tengo 3 canales de cable, tengo esto, tengo lo otro, qué sé yo, puedo tener 2 canales de cable, 2 radios, qué sé yo, 12 en cada provincia, 23 en general, yo qué sé. Planteo hacer esta. ¿Cuál es la ventaja para los grupos de hacer eso? La primera es que el grupo que adecua puede vender, que es una ventaja grosa. O sea, el que adecua y se desprende de frecuencias, de radio, de canales, de cable, qué sé yo, puede vender. O sea, puede disponer. Entonces puede, digamos, decir, y aparte puede organizar su adecuación. O sea, dice, bueno, yo tengo 5 radios. La otra vez hablamos del caso de Cristóbal López con el grupo ADAT, que es fácil, son 5 radios, muy sencillo. Y un canal de cable. Entonces tiene que quedarse con alguna menos. Bueno, yo me quedo con estas 3. Las que son para mí las mejores, o las que, qué sé yo, o al revés, las que son menos importantes y me quedo con la guita, bueno, vaya a saber. Si no lo hiciera, caducan todas las licencias. Y entonces, no pueden disponer de ese patrimonio directamente, de ese patrimonio particular, porque es una concesión, siempre es limitada. 2, no resuelven cómo se reestructura el grupo, eso lo va a resolver el Estado. No es fácil resolver eso, es uno de los dilemas que se avecina. El gobierno dice, hasta ahora no hay, a decir verdad, no se han presentado planes de adecuación redonditos, o sea, no hay una propuesta en regla, salvo de un grupo. Todos los grupos estos están, en general, vamos a ser respetuosos, pero la inmensa mayoría está manejado, digámoslo una vez, por gente de avería, gente pesada, digamos, son tipos que tienen mucha guita, son tipos que tienen poder, no son, digamos, o sea, no es que aparezca el juez Garzón que anda por acá por la Argentina, o Teresa de Calcuta, o qué sé yo, un grupo de filántropos, no hay, suponiendo que los Boy Scouts fueran buenos, digamos, bueno, grupos de Boy Scouts, yo qué sé, digamos, imagínate un colectivo bueno, de eso no hay tanto, en esto que son un sector de poder. De cualquier manera, es decir, el que habla es uno malísimo, que es el grupo ICK de Santiago del Estero, que es una figura política densa en Santiago del Estero, al servicio, no de las mejores causas, por decirlo con ternura, que tiene además mucho poder en Santiago y ninguno fuera de esa provincia, bueno, y que ha presentado algo parecido a un proyecto que todavía no se aceptó. El gobierno confía y dice, todos van a aceptar porque les conviene por esta variable, ese incentivo capitalista. Les conviene porque organizan y porque pueden disponer económicamente, o sea. Segunda cuestión, ¿por qué les conviene? Porque quieren competir con el grupo Clarín en varios aspectos. Lo odian, Clarín les ha embromado la vida, por decirlo con delicadeza, en especial con el fútbol, el codificado del fútbol facilitó manejos de corte de lo que se llama abuso de la competencia, maniobras de tipo monopólico. Hay decenas de casos en todo el país, sencillito, en una ciudad o en una provincia hay 2 canales de cable. Están compitiendo, viven como pueden, qué sé yo, un día llega el fútbol, el TC Sport y el TC codificado. Clarín se lo vende a uno y al otro no. El otro desapareció. ¿Para qué querés tener un canal de cable en Curuzú, Cuatiá, no es cierto? O en Palpalá, o en Caleta, Olivia, si no tenés el fútbol. Vas al otro de cabeza. El otro crece y Clarín A, lo compra, lo negocia, lo presiona, lo compra, o B, le quita un día el fútbol, le compra el canal quebrado por monedas, lo pasa al otro y lo deja forfait. De esto hay 5.000 acreedores de esas cuestiones. más otras maniobras, como las presiones sobre los avisadores, más en general lo que hace un competidor muy grandote. Hay incentivos, y hay otro incentivo que si estás en regla, hay otro incentivo que no es pelearse con un gobierno que es duro, ¿no? Que es bravo, que hay que ponerse en contra de este gobierno. Y hay otro más que si estás en regla, podés, en un mercado que se va a dinamizar, podés crecer en otro lado. Casos típicos. Este de ahí, por ejemplo, el tipo fuerte Santiago del Estero, fuera de ahí no es nada. Bueno, el tipo puede pensar en expandirse un cachito a Córdoba, ¿no? O sea, donde, digamos, puede entrar en un mercado muy dinamizado. Cadena 3, que fuerte en Córdoba y a nivel nacional. Bueno, puede pensar en expandirse en otras provincias si adecua. Si no, está en problemas, digamos. Pero ahí sí. Entonces hay incentivos capitalistas. Incentivos capitalistas, incentivos de poder. El gobierno piensa así. ¿Qué dice Clarín? Nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque Clarín piensa resistir. Se sabía, pero, digamos, ahora lo ratifica. Te insisto, institucionalmente no suma mucho. Del punto de vista político es un guiño o un gesto en el sentido de dónde vamos a discutir. Primer punto de discusión de Clarín. Cuando se cumple el plazo, a ver si falta un año. Falta un año por esta historia de la Corte que hemos hablado tantas veces. El fallo de la Corte en realidad lo que hace es, la situación se había congelado y ahora tenemos un año. El fallo de la Corte no dice eso, interpretan los fallos, cada uno por supuesto lo lee como le parece, pero me parece que el fallo es muy diáfano en ese aspecto, e inclusive información que han dejado trascender los propios integrantes de la Corte va en ese sentido. Esa va a ser el primer nivel de defensa, y luego el otro va a ser que cada medida que vaya tomando el gobierno sea una medida administrativa, o sea, el gobierno... Y lo viene diciendo, no va a cercenar la fuente de trabajo, no va a producir apagones de información, no va a expropiar, no va a confiscar, va a tener que tomar medidas administrativas, y a cada medida administrativa uno puede imaginar que va a haber una réplica de tipo administrativo, recursos o de tipo legal, más allá de la locura informativa y discursiva que está planteando Clarín. ¿Qué puede pasar entonces el 7D, o el 10D, porque en realidad como los plazos legales vencen a las 0 horas del día en cuestión, todos podrán ponerse en regla hasta las 24 horas de ese día y entonces el plazo se corre naturalmente al día 10. Me parece que lo que pasará son hechos gestuales, y decisiones muy grandes, muy importantes en orden a concesiones y en orden a otras cuestiones. No debería haber cambios fácticos muy brutales en ese sentido. Tener expectativas de decir, bueno, ese día, digamos, no cambia todo, no sé quién aparece en Canal 3 o deja de aparecer o demás. En la proyección que hace uno, y estos son hipótesis, y lo digo yo, si hay alguna posibilidad de apagón o de cambio, es que lo produzca el propio grupo. No, que lo produzca el propio grupo como golpe de efecto, como una provocación, como una medida. Tampoco sé si lo están pensando, francamente, pero digo, me parece que va así. Lo otro es el curso de la legalidad, un curso que tiene su tránsito, que tiene sus bemoles y demás, pero en cualquier caso, un momento fundamental. Entonces, insisto sobre lo mismo. Clarín anunció lo que todo el mundo sabía, lo anunció por un método particular. Clarín elige cómo comunicar, en lugar de sacar un comunicado denso o algo así, tiró una bola, el comunicado saldrá un día de estos, que es una estrategia mediática muy convencional. Primero decís algo, después saldrá la parte práctica. Está sondeando la respuesta del gobierno, evidentemente, no ha dicho nada novedoso, y en términos legales no cambia mucho porque el plazo del 7, o sea, no pierde, entre comillas, por así decir, el plazo del 7 de diciembre. El hecho que diga, no lo voy a presentar, esto me preguntaba hoy una persona en la calle que me crucé y decía, bueno, no pierden el plazo, porque dice, porque no hicieron ninguna presentación formal, digamos, le habló un ñato por Reuters, no vale nada. Dos, si lo hubiera hecho, tampoco sería, porque el plazo está fijado por un fallo de la Corte y hasta ahí rige en plenitud. Mario Weinfel le pone su firma al diario. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Gladys, por favor. Bienvenidos a todos a nuestro Facebook, Gente de a Pie. Bienvenidos a nuestro teléfono 4999-8700. Bienvenido al país. A precio de llamada local nos llaman al 0810-222-0870. Los que quieren hacer un revival de Gente de a Pie con audios que ya hemos escuchado y que hemos vuelto a... que hemos colgado para que los puedan volver a escuchar, lo hacen en nuestro blog, que es Gente de a Pie, medio, radionacional.blogspot.com.ar. Seguinos que te seguimos en Twitter, @laradiopublica. Salta. Salta. En Jujuy. Jujuy. San Juan. Córdoba. Ushuaia. Mendoza. San Luis. Bariloche. Un saludo grande para todos desde Puerto Iguazú. En Catamarca. En Entre Ríos. A todos los argentinos. Cachal. Perito Moreno. Tucumán. Chaco. En Misiones. Santa Fe. Tumalal. Santiago del Estero. Salto Río Senguer. En la provincia de Tierra del Fuego. La Rioja. Para todo el país. Provincia de Neuquén. Corrientes. Las Lomitas. Cartagal Salta. La Radio Pública. Formosa. En Formosa. Resistencia. Rosario. La Radio Pública tiene. Llegada. Llegada. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 12 del mediodía, 42 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870. O 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Estás en la radio pública. Hola, hola, hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Para estar bien informado, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Nora Beira tiene una nota. Las derivaciones de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar están, a veces sorprenden. ¿Y sorprenden por qué? Porque en este caso la justicia de La Rioja procesó a 3 exfuncionarios judiciales durante la dictadura militar cordobeses, y uno de los cuales es el ex juez Carlos Otero Álvarez, que fue quien procesó y condenó en el primer juicio que se realizó en Córdoba a Luciano Benjamín Menéndez. Pero este juez tuvo una actuación durante la dictadura militar y por esto ahora está siendo procesado por 86 casos de secuestros y torturas y participación secundaria en 2 homicidios. Estamos en comunicación con el doctor Carlos Gonella, que es el fiscal federal de Córdoba, para que nos cuente cómo se llega a esta situación en la cual el ex juez Otero, además de ex fiscales, están siendo ahora procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. ¿Qué tal, doctor? Nora Beiras lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Nora. Un gusto saludarte, Mario, y también a la audiencia de la radio pública. Bien, mira, ante todo una precisión, sí. No es la Justicia Federal de La Rioja, sino que es el juez federal de La Rioja que subroga a un juez federal de Córdoba, que es donde se instruye la causa, y lo subroga porque todos los magistrados de la Justicia Federal de Córdoba, incluidos jueces y fiscales, se apartaron por razones de amistad íntima contra los acusados. Este es un componente para el análisis en la complejidad que esconde esta causa. Entonces es la Justicia Federal de Córdoba, no más que el juez, por esta razón, el juez de La Rioja está subrogándolo. Y en mi caso, que yo soy fiscal de juicio y no soy fiscal de instrucción, estoy instruyendo la causa porque todos los colegas de Córdoba se apartaron por amistad íntima contra los acusados, Otero Álvarez, entre otros. Me quedo con la frase tuya del principio, que a veces uno se asombra. En realidad, esto no nos asombra, o sea, la sociedad siempre se habló de la complicidad civil con la dictadura militar. Lo que pasa es que ahora vamos descubriendo cómo se va transformando el discurso y ya dejamos de hablar de dictadura militar y empezamos a hablar de dictadura cívico-militar sobre la base de elementos de juicio que van surgiendo concretamente de la tramitación de los procesos por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Entonces, digo esto porque desde el año de la recuperación de la democracia se vino denunciando la complicidad de los representantes de la Justicia Federal de Córdoba con los asesinatos, las torturas de los presos políticos de la Unidad Penitenciaria número 1, fenómeno que fue juzgado en el año 2010, donde estuvo sentado en el banquillo de los acusados el ex presidente de facto, el genocida Jorge Rafael Videla, y toda la cadena de mando de lo que lo sucedía. Estos hechos a los que hace referencia esta causa, donde hoy están procesados los ex magistrados, tienen que ver con esa masacre de la que fueron objeto los presos políticos. Contanos algunos de los casos que implicaron las torturas y los asesinatos directamente en la cárcel, en el penal 1 de Córdoba. Sí, recordemos que en esa oportunidad hubo 6 eventos de traslados masivos de presos políticos que estaban a disposición de los jueces federales de Córdoba y o conjuntamente del Poder Ejecutivo Nacional. Entre estos seis eventos, que los que se fusiló con la aplicación de la ley de fuga, por ejemplo, la quien entonces era mujer de Luis Miguel Baroneto, exsecretario de Derechos Humanos de Córdoba, Miguel Ángel Mosé, Hugo Vaca Narvaja, que era un abogado conocido de Córdoba, apoderado del Partido Auténtico y representante legal del Colegio de Escribanos, de manera tal que a esos hechos estamos haciendo referencia ahora, en donde acusamos a los integrantes de la Magistratura Federal de Córdoba que tenían bajo su disposición estas personas. Concretamente están procesados el ex juez Carlos Otero Álvarez, sí, el ex juez federal Miguel Ángel Puga y el ex fiscal federal Antonio Sebastián Cornejo. Efectivamente, y se declaró la falta de mérito contra los ex defensores oficiales Ricardo Haro y Luis Eduardo Molina, quienes eran los que representaban a las víctimas en las causas que se les seguían por infracción de ley 2840. Ahora, vos decías y bien planteabas y pintabas lo que es el panorama de esta connivencia del poder judicial con el poder represivo, y particularmente esto se muestra en que todos los magistrados se hayan declarado, se hayan apartado por amistad o por relación directa con estos magistrados. ¿Cómo tomaron ahora la decisión del juez subrogante de procesar a estos personajes? Mira, ni yo ni creo que, yo hablo por mí, pero ni creo que el juez federal de Rioja esté afectado por esta lógica, esta endogamia y este nepotismo que caracteriza la justicia federal de Córdoba y en otras jurisdicciones, por el caso lo de Mendoza. No es que como ahora se toma esta decisión, sino que la causa recayó en nuestras manos. Yo hablo en forma personal y yo no tengo compromisos con esas lógicas, con esa subjetividad creada por la dictadura cívico-militar en el Poder Judicial de entonces. Subjetividad que, viendo las consecuencias hasta nuestras fechas, ha impuesto un modelo o una idea de justicia que nada tiene que ver con la idea de justicia como servicio público, sino como una cosa nuestra, como una cosa que queda entre pocas manos. Entonces, este trasfondo de esta idea de justicia que se profundizó en los años 70, porque los jueces que ponían eran jueces con determinadas características que juraron por sus estatutos, han dejado sus parientes, sus amigos y sus vínculos que están vigentes hoy en la fecha. Entonces, ese trasfondo es lo que ha motivado que magistrados se sientan, comprometidos por vínculos, por razones, y hayan pedido su apartamiento, y eso es una causa legal que está prevista. Como te reitero, yo no tengo ese tipo de compromiso y entiendo que el juez federal de Rioja tampoco, por eso nosotros con objetividad y con imparcialidad analizamos fríamente las pruebas y procedimos como corresponde. Ahora, tanto Otero como Puga como Cornejo siguen en libertad, pero no pueden salir del país. La Fiscalía, cuando presentó la acusación, solicitó la detención y el juez federal proveyó en ese sentido. Tomó indagatoria y ahora, cuando se definió la situación procesal de ellos, se dicta el procesamiento con o sin prisión preventiva. El juez ha dictado un procesamiento sin prisión preventiva y disponiendo esta medida restrictiva de la libertad. Nosotros estamos analizando el fallo y veremos si interponemos recurso de apelación, entre otros motivos, por este temperamento que ha adoptado con respecto a la libertad de estas personas, ¿no? ¿Habían estado detenidos durante algún tiempo ellos? Sí. El caso de Carlos Otero Álvarez estuvo detenido 57 días en el penal de Bower. Y como esta resolución se dicta sin prisión preventiva, se ordenó su inmediata libertad en la fecha en que se dispuso esta resolución. Los otros dos, el caso de Cornejo estuvo preso, pero en su casa por razones de salud. La Fiscalía discutió esta circunstancia y pidió junta médica, y el caso de Puga estuvo preso en Bower un par de días y también se dispuso su prisión domiciliaria, medida que fue apelada por la Fiscalía. Y bueno, y ahora como que esto se torna abstracto, atento que se los procesó sin prisión preventiva. Pero eso se puede revertir en instancias de la Cámara Federal, que es lo que estamos analizando nosotros. De hecho, Otero Álvarez, no bien, se vio ante la posibilidad de que avanzara el jury en su contra, presentó la renuncia como juez en el 2009. Efectivamente, Baroneto, una de las víctimas de la UP1, te reitero, cuya mujer fue asesinada, él en el año 2009, él desde la recuperación de la democracia venía denunciando esta situación, pero en el año 2009 presenta una denuncia ante el Consejo de la Magistratura. En ese momento Carlos Otero Álvarez estaba como vocal del Tribunal Oral en lo que mirá el federal número uno. Avanza el Consejo de la Magistratura, lo cita a Otero Álvarez para su defensa, y Otero Álvarez acogió los beneficios de la jubilación, presumiendo probablemente lo que se venía. Y así fue que él quedó desvinculado en el año 2009 de la Justicia Federal. Sí, pero esta denuncia, digamos, de por parte de la víctima, Baroneto, viene de años. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, Carlos y a su Bonela. Disposición. Carlos Bonela, fiscal federal de Córdoba, dialogó con la Radio Pública sobre estos procesamientos a ex jueces de Córdoba. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Para el programa de Mario Weinfeld, soy María de Morón. ¿Me pueden decir, por favor, aclarar bien quién es este señor Mañeto? Porque a mí ya me da terror. Ya me dan terror. Y lo sé, hasta pienso que periodista que se han dado vuelta habrá sido porque los amenazó. Porque ya dijo que se va a pasar la justicia por donde le da de dar el sol. Así que, ¿quién es? ¿Es argentino o italiano? Muchas gracias, ¿eh? Hola, Mario Weinfeld. Hay algo que yo no entiendo. ¿Por qué no hablan los competidores perjudicados por Clarín? O los partidos que también votaron la ley. ¿Por qué nada más está saliendo a pelearlo gente del gobierno? Busquen a esa gente, háganlas hablar. Bueno, gracias, Susana de Belgrano. Chao. Hola, Mario, la gente de a pie, habla Nelia de Banfield. Bueno, para la consigna, no sé si ya lo pidieron o no, pero bueno, yo lo pido. Duerme Negrito por Mercedes Sosa. Gracias. Malis Heiner tiene en Facebook una inquietud y es que hablemos, o que quiere saber puntualmente, ¿qué es el Persaltum? Buenas tardes, Mario. A veces me pregunto qué tiene para ganar o perder Clarín. Y para ganar, ¿qué tiene? ¿Ponerse en guardia y desde esa posición con cacerolas voltear a un gobierno? Medio imposible. Y para perder tiene mucho, porque perdió elecciones, credibilidad, fallos en la justicia, venta de diarios, periodistas que se fueron, gremialistas que volvieron a su lugar, y sobre todo perdió mucho dinero. Es para pensar y replantear la posición de Clarín. Gracias, Daniel de Floresta. Hola, para el programa de Mario Weinfeld habla Cristina de Neuquén. Yo quisiera saber si esta última prepoteada del grupo Clarín diciendo que no se va a adecuar a las leyes nuevas es para amenazar a los posibles interesados en comprar las nuevas licencias mediáticas que se pongan a disposición a partir del 8 de diciembre. Gracias. Muy bueno el programa siempre. Habla Mirta de Mendoza. En relación con la ley de medios, yo creo que habría que explicar de quién es el espacio televisivo y radial, que es del Estado, y quién lo distribuye, que es a través de los organismos del Estado. Y por otro lado, quiero pedir nuevamente una canción. La Nana de la Cebolla, por Juan Manuel Serrat. Es como para que la gente sepa de qué se trata la ley en esencia. Gracias. Mario y equipo, para Clarín, cuyo programa federal es el Prende y Apaga de la Medianoche, y para el resto de los medios porteños, el interior solamente existe cuando hay una catástrofe o un accidente. Y Sabatella fue puesto de manera simbólica porque él sabe lo tratar con la mafia de las cloacas y de la basura. Un abrazo, Rubén de Parque Chas. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Efectivamente, un detalle, un dato sustancial que se soslaya es este de que el espacio audiovisual está concesionado, digamos, el espacio audiovisual es público y está concesionado como están concesionados, es decir, hay la propiedad de los espacios, de las actividades concesionadas es particular, digamos, esto también juega a favor de aquellos que quieran disponer, digamos, o sea, porque, bueno, porque es igual son y nadie puede transmitir algo más, nadie puede transmitir más de lo que posee, o sea, nadie puede vender o alquilar más de lo que posee, o sea, que yo tengo una licencia por 6 años, que me quedan 6 años remanentes y lo único que voy a transmitir es esto. Esto es algo un poco soslayado. Uno supone Clarín es dueño de Canal 13, más o menos, lo tiene por un rato demasiado largo, inclusive por una, digamos, floja gestión del gobierno nacional, el actual gobierno, en su momento, el gobierno de Néstor Kirchner, en realidad, pero bueno, el gobierno kirchnerista, pero de cualquier manera tiene, digamos, esas concesiones tienen plazo de vencimiento, no es un bien propio como un edificio o algo por el estilo. Sí, creo que eso habla un poco de cómo nos colonizó la década del 90, ¿no? Con las privatizaciones que de los servicios públicos y del espacio radioeléctrico, que se pensó que, bueno, se privatizaban y eso pasaba a ser propiedad de dueños particulares, cuando en realidad son eso, son concesiones, son cesiones del Estado con un plazo acotado que se tienen que renovar en función del cumplimiento de determinadas normas. En el caso de la concesión a Canal 3 y de la decisión de fusionar Cablevisión con Multicanal, fueron atribuciones que se tomó en su momento el gobierno de Néstor Kirchner, que son revistas a partir de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que evidentemente genera una resistencia inusitada por parte del grupo que tiene, del grupo Clarín, que tiene una preeminencia absoluta en lo que es la explotación de servicios de comunicación audiovisual. Sí, también algo que está muy, que en el debate público aparece, obviamente, porque hay muchos que defienden la ley, muchísimos comunicadores, protagonistas, gente de la cultura, gente del mundo del espectáculo, es decir, periodistas, obviamente, gente del mundo académico, pero algo que también está oculto es que esto, es una ley y es una larguísima demanda que han sostenido todo, o sea, salvo las fuerzas más conservadoras de la Argentina, más de derecha, todos han reclamado una norma de esta naturaleza desde siempre. Llegó la norma y empezaron, porque la hacen los kirchneristas, la hacen por esto, la hacen por lo otro, la hacen porque son malos, la hacen porque se quieren quedar con no sé qué. Ese argumento que tiñe todo, inclusive teñirá la discusión de hoy sobre el voto a los 16 años, es un argumento un poco berreta. Siempre me permito decir esto, voy a reiterarme. Alejandro Dolina y el lamentado y recientemente fallecido Caloi siempre decían que la mayoría de las cosas que se hacen en el mundo se hacen para levantarse minas, se refiere en general a los hombres. Y eso es cierto. O sea, uno dice, la Gioconda seguramente se hizo por eso, la Capilla Sixtina también, la teoría de relatividad, verosímilmente, el teorema de Euclides y el de Pitágoras. Ahora, esas cosas tienen un valor en sí mismo, de todas formas. O sea, es decir, uno no debería ir a la Capilla Sixtina y decir, esto lo hizo Miguel Ángel para levantarse no sé a quién, a esta altura no se sabe. Esto lo hizo la Gioconda, lo hizo Leonardo da Vinci, para ni siquiera la Gioconda, porque ya más o menos debían tener un trato. No sé para qué. Digo, es obvio, siempre hay una intención, y siempre hay una intencionalidad política. Esto es medio evidente, muchacho. Nos vamos rápidamente al servicio informativo de la hora 13. Fernando Pedernera, quien voy a tener el gusto de acompañar, y va a poner en el aire Leandro Rojas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, 2 décimos, humedad 70%, la presión 1010.9 hectopascales, el cielo está algo nublado. Los senadores repudiaron la retención de la fragata Libertad en Ghana. El Senado de la Nación aprobó por unanimidad un proyecto de declaración en rechazo de la retención ilegal de la fragata Libertad en Ghana. En defensa de ese proyecto de declaración, el titular de la bancada oficialista, Miguel Ángel Pichetto, decía lo siguiente. Y distintos signos políticos, cancilleres de la Unión Cívica Radical que gobernaron, que estuvieron a cargo de la Cancillería, cancilleres de nuestro partido, emitieron un documento central planteando claramente que la fragata es un buque de guerra, que se ha violentado la soberanía. Esto era lo que se espera del Senado. Si quieren un debate de menor cuantía, bajemos también a ese debate, ¿eh? Podemos hacerlo. Porque también nos tenemos que remontar, senadora Negri de Alonso, a los procesos originarios de la deuda, a las circunstancias que generaron que que nos estén embargando la fragata. Así, Miguel Ángel Pichetto no solo defendía la postura del oficialismo, sino también que daba respuesta a los diferentes cuestionamientos de la oposición respecto a la responsabilidad del Ejecutivo Nacional en la retención de la fragata en tierras extranjeras. En Buenos Aires, Agustín Álvarez Rey, Radio Nacional, la radio pública. Alberto Scileoni destacó la función social que cumple la asignación universal por hijo. Al participar en las jornadas en las que se presentan los datos del censo 2010, el ministro de Educación, Alberto Scileoni, dijo que las estadísticas demuestran las mejoras logradas en lo social y lo educativo, por ejemplo, a partir de la implementación de la asignación universal por hijo. Se han incrementado los consumos culturales, se han incrementado los consumos recreativos. Bueno, hay mamás, y lo digo casi como me acuerdo, hay mamás que dicen que el 100% de la asignación va a mejorar su escolaridad, y hay alguna otra que dice, yo con una parte de la asignación he reforzado las chapas de la casa, he mejorado, y eso también tiene un fin educativo, porque si hay condiciones que son adversas, es muy difícil estudiar. Entonces es todo un cúmulo de decisiones, entre las cuales la asignación universal es una de ellas significativa, que nos permiten decir que hemos mejorado. Por la tarde, en cuatro paneles se van a debatir cuestiones referidas a la evolución socioeconómica de la Argentina y a cómo el censo 2010 se relaciona con estadísticas de otros países. En Pilar, provincia de Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 21 grados, 2 décimas, la humedad 70%, la presión 1010.9 hectopascales. El cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Recorriendo los medios. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Sí, escuchaste con atención. Ella lo dijo, por otra parte, con delicadeza. Clarice Pierpaoli se fue a hacer una de las voces del servicio informativo de la radio pública, lo que habla mucho a favor de su profesionalidad, pero también dice algo de cómo son las mujeres. ¿No, Martín? Porque digo, pero nosotros la tratamos bárbaro. ¿No? La tratamos, bueno, la queremos, la contenemos. Sí, es verdad, todo y eso. Llega otro tipo, compañerazo, aparte, otro profesional notable, Fernando Pérez, un tipo macanudísimo, ya un tipo sí. Que sabe montones de folclore, eso es peor. Y yo, cuanta más virtudes tenga el otro tipo, peor, digamos, peor. Y ella se levanta y se va. A los brazos, corriendo. Se va, qué sé yo. Digo, es interesante, los dos aspectos, su capacidad profesional, que nosotros valoramos, y esa cosa que tienen las mujeres, que la fidelidad, en fin, va. Gladys, de todas formas, te apreciamos y te queremos, sí. Te escuchamos. Gracias. Bueno, si es así, cuídenme. ¿Eh? Cuídenme. Hay mucha gente en este equipo para que lo haga. Por ejemplo, Enrique Quique Benelli. María Suárez Araujo, es de Casa Sandoval, coordina, me cuida también, Néstor Pichiborro, está poniendo en el aire Leandro Rojas, también nos cuida como salimos al aire, nos cuida a todos, y en el control central, que nos ayuda con las voces de los días viernes, siempre, José Pepe Duto, José Manuel Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco de Pancho de Serio, y a Pepe Duto ya lo nombramos, así que le mandamos un beso grande también. Y esta semana nuestros oyentes se encargaron de elegir canciones muy bonitas y todas con título o la letra mencionando la palabra niño, niña, canciones sobre chicos. Pedido por José María del Bolsón, Los Olimareños, La Niña de Guatemala. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Juan su casa levantó, trabajando con amor. De sol a sol los domingos, y su mujer era el peón, y era tan lindo de ver cómo luchaban los dos para levantar el nido dónde esperar el pichón. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Aunque era muy cumplidor, quedó sin trabajo igual y volvió para su casa, aunque precisa el jornal, y ve a su mujer lavar y ve a su niño crecer. Y a Juan le parece oír que el mundo es una pared. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Martín Rodríguez, tu el columna. El difamador, perdón. Mi columna. Claro. Tu columna, por favor. No esta hago, parte. Yo ya no hago nada para levantarme minas. Solo hago lo que hago para que no me deje mi mujer. Estoy en esa etapa. Economía más rústica. Bueno, Mario. La realidad argentina tiene... Yo el otro día voy a hacer el cálculo, casi un tema por día, ¿no? Y esta semana amaneció con un malentendido, un pequeño escándalo, que fue la denuncia de la periodista Magdalena Ruiz Iñazú sobre la ausencia de la firma del periodista Ernesto Sábato en el prólogo de Nunca Más. Oímos la denuncia de la periodista. Me llamó mucho la atención que en la última edición, que es la octava edición, la cuarta reimpresión de la octava edición, figura así el prólogo que le adosó al prólogo de Ernesto en el 2006 comisión de la Secretaría de Derechos Humanos de aquel momento, lo cual ya era inexcusable, ¿no es cierto? Pero además ahora veo que ha desaparecido el nombre de Ernesto. Ya en el 2006 lo habían sacado y ahora lo han vuelto a sacar. Pero el prólogo justamente fue firmado por Ernesto. Yo creo que simplemente ese afán, así como pusieron un prólogo, gente que no había tenido nada que ver con la Comisión Nacional, que no había trabajado en la Comisión Nacional y que se consideró con derecho a agregar a una obra publicada un tramo, ¿no es cierto? Es más o menos como si yo te dijera, ¿sabes qué? No me gustan las golondrinas de Becker, entonces pongo palomas, más o menos eso, ¿no? Entonces te podés imaginar que esa falta de escrúpulos me llamó poderosamente la atención. Además, el prólogo de Ernesto es absolutamente personal de él y estaba firmado por él. No puedo juzgar sobre las motivaciones ajenas. Lo único que te digo es que esto no se hace, sobre todo con una persona que no se puede defender y que está muerta. Además, ¿sabes qué? Hay que acordarse que cuando Ernesto presidió la comisión, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tenían un poder inmenso. Acordate los golpes de Semana Santa, de Villa Martelli, de La Tablada, qué sé yo, por nombrarte algunos. No era, digamos, no era un organismo del cual no se escuchaba hablar como es ahora, no. Había que tener mucho coraje para firmar una cosa así. Bueno, ya se dijo mucho, se me ocurre que una alternativa es repasar y pasar en limpio algunas cuestiones, ¿no? De esta falsa denuncia que efectivamente fue rápidamente desmentido el hecho de que nunca existió la firma del escritor Ernesto Sábato en el prólogo. En tal caso, lo que sí se sabía era la autoría anónima o secreta, entre comillas, del periodista, que está escrito el prólogo en una primera persona del plural. Es decir, es el prólogo, en tal caso, de un equipo que a muchos nos ha pasado, digamos, cuando uno participa, bueno, el que escribe, escribe, ¿no? Lo escribe, no quiere decir que todo lo que escriba sea... Paradoja de un escritor, tal vez uno de sus textos más importantes es el que no llevaba su firma, ¿no? Sí, pero que sí llevaba su impresión digital, digamos, todo el mundo sabe que lo escribió, era ostensible en términos de estilo, pero él no lo firmó y eso también tenía una significación, que era una comisión pública que lo hacía eso y Sabato se hacía cargo de ese aspecto. Absolutamente. Era tan pública y estaba de alguna manera tan ligada al Estado, y esto me parece que es un matiz sobre lo que dice Magdalena, un poco... En su fervor anti-kirchnerista, ¿no? Y viendo esto que marcabas vos recién, Mario, de en todo la huella del gobierno y entonces se borra cualquier posibilidad. Es decir, quienes escribieron, en tal caso, después voy a decirlo con más ordenadamente, pero quienes escribieron o intervinieron un nuevo prólogo, es una Secretaría de Estado también, es la Secretaría de Derechos Humanos, no es un grupo militante, entre comillas, no habría nada malo en eso, pero quiero decir, era tan estatal, tan tenía una legitimidad tan estatal y pública la comisión como una intervención de la Secretaría de Derechos Humanos incorporando un nuevo prólogo, no borrando el anterior, tal vez poniéndolo en un contexto histórico al anterior. Yo hice una tarea que fue, en principio, pensar por qué ese texto, cuál es el carácter maldito de ese texto, por qué ese texto está en disputa, ¿no? O sea, es una de las citas, y bueno, lo clásico sería... En ese texto aparece patentada la idea de la teoría de los dos demonios, ¿no? O sea, yo diría, vamos, si uno lee la primera oración, que es exactamente esta, aparece, dice, durante la década del 70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Ese era el plantón que y la perspectiva desde la cual se asumía esta comisión, que era una comisión de notables creada en los primeros días de gobierno de Alfonsín, el 15 de diciembre es el decreto, 15 de diciembre de 1983, el decreto de la conformación de la comisión, y le da, hoy sería, oye, pensar eso es increíble, pero le da 180 días para recoger toda la información y presentar. Sería una suerte de complemento de la justicia y del Estado, no juzgaba, simplemente recogía información, detallaba y organizaba la información para lo que iba a ser el juicio a las juntas. Sabato junto a Magdalena, Ruiz Guineazú, junto a Gregorio Klimovsky, junto a Jaime de Nevares, que era un obispo, es decir, René Favaloro, que después renunció, varias figuras notables, digamos, de la época, conformaron y él presidió esa comisión. Decía, me parece que hay un detalle que es, cuando nosotros decimos la teoría de los dos demonios, ahí, me parece que hay una perspectiva que hoy es difícil y que debería ser situado históricamente, no para hacer una continuidad de esa teoría, de hecho no utiliza la palabra demonios igual en el texto literalmente, pero de esa estructuración de la época, pero me parece que nosotros podemos ver una línea en el tiempo en la cual el Estado asume su primera tarea de reconstrucción del orden democrático y del Estado de Derecho, parándose, situándose frente a los hechos de la dictadura, con una voz de escándalo en el sentido de no una voz que reivindica una suerte de particularidad histórica y militante de las víctimas, no es el Estado voz de las víctimas, sino el Estado, un primer Estado de Derecho, una primera reconstrucción civil que mira una escena de las características que era la escena del proceso y que intenta rápidamente crear una suerte de historicidad muy, muy, muy provisoria en relación a imaginar que ese terrorismo de Estado, y me parece que eso también tenía una especie de, entre comillas, casi diría una suerte de tacticismo que permitiera hacer más tolerable, incluso para sectores de la conservadores de las Fuerzas Armadas, la posibilidad del juicio. Es decir, como si dijera, la dictadura o el terror, o la represión existió con algún grado de legitimidad frente a un terrorismo provocador, es decir, como si dijera, algo provocó la dictadura. Pero rápidamente, en el mismo párrafo, sitúa una suerte de asimetría, que es la que en tal caso conformó a la época que decía, a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor. Este es el primer párrafo que me parece que es el más crítico, después en la conclusión también, pero que es donde aparece esta doble terror, que es el más provocador, sobre todo para un tiempo que después quiso ser, salvando la década del 90, que fue el olvido total, ya no, digamos, pero durante el periodo kirchnerista quiso ser un momento de mayor reivindicación de la identidad política de quienes habían sido víctimas. Yo estructuré como en algunas definiciones, y me parece que sigue teniendo el prólogo originario un valor, porque digo, además de esa teoría de los dos demonios que plantea, ¿qué aparece como situación? ¿Cuáles son los conceptos que instala de una manera casi irreversible, digamos, ya irreversible, sobre la composición de lo que había sido la dictadura y su represión? Bueno, primero es cierto lo de los dos terrorismos. Después instala con mayor fuerza y con mayor poder el terrorismo de Estado. Detalla la técnica de la desaparición. Digo, el prólogo como adelanto de lo que es el Nunca Más. Detalla la técnica de la desaparición, casi como una de las, digamos, una triste cualidad argentina, ¿no? Ya los desaparecidos se dicen en un momento, Sábato, se dicen en castellano, ¿no? La negación de todo, sí, ahí dice, la negación incluso del derecho a proceso, ¿no? A cualquier sujeto que iba a ser detenido. La sistematicidad versus los excesos. O sea, desarma el argumento de que la represión había tenido excesos, sino que había tenido un carácter sistemático. Cita al general Riveros, todos lo conocimos, que fue responsable de Campo de Mayo, si no me equivoco, Santiago Mar Riveros, en relación a la adjudicación de que había sido la represión en el año 80, en su retiro, en el discurso de retiro, una línea desde los altos mandos de la Junta hacia abajo. Ahí en esa aparece la idea de responsabilidad de la Junta, ¿no? De descomposición de diversos aparatos represivos autónomos o atomizados que cometieron delitos que la dictadura no se animó a juzgar, como también en algún momento pasó. La descripción de los procedimientos ordinarios. Había un modus operandi, ¿no? Que aparece, que tenía que ver con las zonas libres y digamos, la zona liberada y todo eso. El efecto social de la represión, en el prólogo hablan del por algo será, ¿no? De una sociedad de algún modo paralizada, aterrorizada. La represión generalizada, y ahí sí aparece otra situación incómoda, que es la idea de que también la represión cayó sobre figuras inocentes. Es decir, sostiene en el texto que existieron, esto no quiero entrar en una zona, digamos, viscosa, pero sostiene que existieron combatientes armados que fueron capturados, en muchos casos en el texto dice que no, que resistían o se suicidaban, pero sí, y curas, villeros, militantes sociales, abogados comprometidos, sociólogos, psicólogos, gente que estaba en agenda, es decir, una suerte de círculo muy amplio, que podía incluir gentes no comprometidas exactamente con el accionar guerrillero. Y al final, me parece otro tema que aparece en el prólogo, es que en ese trabajo, que finalmente duró 280 días, porque le pidieron 100 días más a Alfonsín, se pudieron constatar cerca de 9.000 los desaparecidos. Ahí aparece el tema de un tema delicadísimo, que es el tema del número, dice, pero tenemos todas las razones para suponer una cifra más alta, porque muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a represalias, y aún vacilan por un temor a un resurgimiento de estas fuerzas del mal. Tiene un cierto sesgo bíblico, ¿no? Porque aparece, no aparece exactamente, en un momento dice demonizadores o demonizados, qué sé yo, pero aparece fuerzas del mal o infinitamente tenebroso, y decir, todo lo que de algún modo le adjudica la pluma a Sábato, ¿no? Atroz. Claro, es decir, tenebroso. Por eso, palabras de la oscuridad, o sea, que si uno las busca, pone el buscador del túnel, estalla el buscador porque aparecen en todos los colores ese tipo de palabras. Finalmente, algunas cuestiones. Muchos viven como si ese prólogo, digamos, ese prólogo que tuvo un carácter fundacional, digamos, del orden democrático, creo que dialoga con la carta de Walsh. Que es decir, hay me parece una cantidad de textos de aquellos años, digamos, la carta de Walsh está redactada, por lo menos se hace pública en el año 77, pero digamos, ya era en pleno pleno accionar de la dictadura, y hay varios textos que me parece a mí que son constitutivos de como si fuesen bloques que tienen una cierta cadencia, que no se ensamblan fácilmente, pero que son constitutivos de la lectura que nosotros hacemos del nacimiento de la democracia, de las razones del nacimiento de la democracia y del balance histórico de lo anterior. En ese sentido, yo creo que el prólogo merece estar así, subsanando el error de que no lo firmó y todo eso, digo. Pero el prólogo, que en algún momento se debatió, yo en mis épocas de puro militante fui convocado, me acuerdo, a un espacio, incluía la CTA, que hablaban de la reescritura del prólogo. Y a mí me parecería que habría que respetar, y hizo bien la Secretaría de Derechos Humanos de incorporar uno nuevo sin borrar el anterior, que respetar que el prólogo es significativo de la estructura de la época. El texto de Rodolfo Walsh, que es un texto que muchos militantes elegirían como prólogo constitutivo de un orden democrático, porque es un texto que reivindica aspectos, no solo detalles del accionar represivo, hasta diría con menos adjetivación y con más precisión que los que por lo menos aparecen en el prólogo. Después el informe Nunca Más es muy preciso, pero que aparecen ya como un adelanto muy preciso de la ESMA, de los vuelos, de la muerte, de un montón de datos. Pero en caso de Walsh hay algo que es el faltante, que a mí me parece más interesante, que podría haber incorporado el prólogo, que es el proyecto económico sobre el que se basa. Walsh, en un momento, luego de la descripción macabra de lo que era el accionar represivo, dice algo así como, pero esto no es lo peor, cuando termina de escribir, de alguien que mataron a la hija, en fin, no es que, dice, pero esto no es lo peor, sino la miseria planificada, que de algún modo necesita articular, esta represión no es porque sí, no es el sadismo militar lo que explica el accionar represivo, sino en tal caso la necesidad de un cierto orden económico que requiere un disciplinamiento social que se llevó adelante. Por lo tanto, me parece que en ese sentido hay varios textos más. Si uno, una época fantasía, en mi época de blog, digamos, bloguero loco, fantaseaba con casi una edición de lo que serían los textos fundantes. Horacio González habla de algo que es un texto insoportable para leer, seguramente para sensibilidades, que es el alegato de Macera en el juicio a las juntas, que es una suerte de explicación histórica de los militares, hecha del modo más desnudo y por el genocida más político de los genocidas, que era el de la Marina, Macera. Y un texto más, que es muy explicativo, es muy largo, que también está hecho sobre el balance casi de un fin de época, que es Iglesia y Comunidad Nacional, que es un texto que saca el Episcopado, creo que en el año 81, que tiene que ver también con una suerte de balance sobre lo que había sido el experimento histórico y el final, o el desenlace ya casi inevitable que se podía ver venir entre el régimen de la dictadura y la democracia. De manera que ese texto, el prólogo, es un texto absolutamente revisitable, es un texto que tiene una fuerza todavía, que me parece que son las primeras palabras de un Estado democrático, de un Estado de derecho, de un Estado que asume sobre esa herencia que era la de la dictadura, y que en tal caso pone en boca de Sábato, un hombre de la época que había conocido todo, que no es que no lo podían hacer marcianos, pero que de algún modo podía estar, invocar un cierto distanciamiento con lo que había sido la guerrilla y también con lo que había sido el colaboracionismo puro y duro con la dictadura, la voz del escándalo. Una última cosa con la que a mí me gustaría cerrar esta columna. Hay una sensación. Yo una vez entrevisté a Magdalena, no hace falta aclarar en este medio, en este programa, que uno no tiene ninguna o muchísimas coincidencias con ella para nada. Pero recuerdo que hablamos, era la prehistoria, porque fue previo a la batalla cultural, y recuerdo que ella habló de las condiciones con las que se llevó adelante la investigación de la CONADEP, que eran condiciones muy difíciles, donde, por ejemplo, uno ahora, ustedes lo van a saber mucho más que yo, pero era la posibilidad de que haya gente viva, la posibilidad de que, de hecho lo había, porque apareció lo de Cecilia Viñas hace poco en el programa de Víctor Hugo, es decir, había condiciones que no eran, Leopoldo Moró, el radical, lo había definido como cazar leones que no estaban enjaulados, que estaban sueltos en la selva. Hay algo que merece, a pesar del error y a pesar a veces del ensañamiento que generan los climas de época como este, y el enfrentamiento que para muchos es tan decisivo, o no es tan decisivo como el coso, que solo lo atenuaría con lo siguiente. Hacer eso tuvo un valor, hacer la CONADEP, con todos los errores. Se hizo en condiciones que no son las de hoy. Se hizo casi en una dictadura en retirada, pero que obligaba a un ejército vencedor a juzgarse a sí mismo, prácticamente. Hay un punto que para mí, una vez lo definió el poeta Martín Prieto, un poeta santafesino, reconociendo el valor cívico de una persona X, que dijo, si los delitos de lesa humanidad no prescriben, las resistencias y los compromisos con los derechos humanos tampoco. Y a mí me parece que hay un reconocimiento, hay una zona sagrada que incluye a los familiares y el movimiento de derechos humanos, pero que yo creo que alcanza a ese texto. Ese texto, con todas las fallas y con todos los errores originarios, con todas las costuras que muestra, para mí sigue siendo, y no lo digo, lo digo sin ser radical, la piedra fundamental de la democracia. Martín Rodríguez. La política tiene su análisis en Gente de a pie. Apenas para subrayar o coincidir, el Nunca Más, uno sí vivió el momento, lo vivió muy de cerca, el Nunca Más en el momento fue una ruptura, fue algo muy, muy, muy potente, tomando y primero como elemento de divulgación, digamos. O sea, había muchísima gente, la inmensa mayoría de los argentinos, que no conocía la dimensión sistemática, que no conocía las... Es más, muchísimas anécdotas que se cuentan nunca más y que hoy son insumo de todo, en ese momento no la conocía, aún por personas que teníamos algún grado de información de esto. Primera cuestión, fue un cambio gigantesco en la historia nacional, y esto no se puede, no es correcto discutirlo, y cada cambio de época, como bien dijo Martín, lleva su mochila de época. Segunda aspecto que siempre me parece interesante, el rol de Ernesto Sábato. Se lo critica a Sábato por haber asistido alguna vez a una comida inaugural con varios intelectuales respecto, en la cual habría estado aquiescente, a diferencia por ahí del cura Castellani, que le pidió por Haroldo Conti. Se le critican a Sábato sus vaivenes, que han sido gigantescos, y lo tuvo. El nunca más es el gran momento, más allá de la posición que tuvo, que se puede discutir, uno la discute. Pero esa posición también hay que ubicarla en tiempo y forma. En tiempo y forma, los organismos de derechos humanos en aquel entonces más bien planteaban la teoría, muchísimo, de las madres y las abuelas, plantean el planteo de que las víctimas eran inocentes, entre comillas, o sea, no era militante. Eso se fue replanteando con los años, durante y en muchos años se desarrolló ese razonamiento. Eso por 100 razones. Primero, porque el principio para defenderlo se debía hacer. Después, porque era un argumento que podía tener más credibilidad. Después se fue desarrollando el otro argumento. Tomó muchos años. En el momento no era ninguna rareza lo que se planteaba. Y la llamada teoría de Domoña es muy discutible con el decurso del tiempo. Pero, digamos, insisto, uno no la comparte y ciertamente mitiga algo, pero no tiene, me parece que no contrapesa de ninguna manera el esfuerzo que hizo la comisión, el material que divulgó, lo que significó el nunca más en la historia de Argentina. Un gran texto en la historia argentina, como el juicio a la Junta fue un gran momento en la historia argentina, y no hay con qué darle, y no hay ningún motivo cultural o valorativo para no ubicar las cosas en tu tiempo y decir qué pedazo de aporte fue eso. Algún texto muy lindo de Horacio González, que recuerdo muy a medias, pero que cuenta algo interesante a Sábato comparándolo con dos grandes escritores franceses, digamos que en esa época eran más cunados que ahora, o por lo menos más remanidos en sectores intelectuales que ahora, es decir, Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Camus, Sartre era el escritor militante comprometido, que yo con sus matices, pero eso, Camus era el gran intelectual, el gran artista, el intelectual desgarrado. Sábato era más Camus que Sartre, era más el tipo que le dolía la Argentina y que no terminaba de estar en ningún lado, se ponía gorila, pero después no era tan antiperonista como todos, tenía el rictus gorila, decía cosas espantosas, pero después se condolía de los ataques a los peronistas. Y ahí, en ese momento, fue Jean-Paul Sartre, ¿no? En algún sentido, o sea, fue el escritor comprometido, vibrante y demás, bueno, que supo hacer lo que hizo. Y en cuanto a lo de Magdalena, a mí me asombra, lo digo con respeto por todos y por ella, me asombra esta cosa. Ella, uno se pregunta, ¿no tiene, como tenemos, entre comillas, todos, una edición original del Nunca Más? Digo, yo cuando se armó la discusión tenía un recuerdo claro, pero bueno, fui a mirar la edición original de Nunca Más que tengo en casa, como tengo la primera edición de Los Recuerdos de la Muerte de Miguel Bonazo, como tengo una primera edición de Los Oficios Terrestres de Rodolfo Walsh. Tuve la suerte y tengo la edad para poder haber comprado las primeras ediciones de esos textos. Uno los guarda y los fui a mirar, y cuando miré, digo, estaba convencido, pero digo, ¿cómo no la tiene? ¿Qué es lo que la obnubila y la hace perder, bueno, sentido de la realidad, digamos? Sí, es yo igual insistiría en que no, ella estuvo ahí, ¿no? Eso es el, no, eso totalmente. Es el valor. Incluso una cosa que puedo contarlo, ella contó, en un momento dado, las denuncias que aparecían sobre personas vivas y les dan una dirección en Bariloche, en el sur, en una zona, y ella viaja junto a un equipo de la comisión en un avión de gas del Estado, una especie de operación secreta para ir a encontrar. Quiero decir, había condiciones para hacer esa tarea, que me parece que por el valor que tuvieron deberían inhibir, porque vivimos, aún la batalla cultural es un contexto infinitamente mejor, digamos, aún la amenaza a la democracia o la amenaza corporativa latente que la democracia va liberando y que se va gestionando, y esta época que parece decisiva es mejor y las amenazas son menos terribles que el inicio de esa democracia y que el rol que jugaron. Entonces, Hay una sensación, lo confieso, en mi parte íntima de cierta injusticia en cuanto a no valorar el rol que tuvo gente con la que hoy en el presente, en este presente histórico, a lo mejor no nos une nada. A mí, yo coincido absolutamente con lo que planteaba Martín. Para mí es realmente un texto fundacional. El trabajo de esa comisión es un trabajo fundacional porque siempre, cada vez que aparecen testimonios que cuestionan hoy en día la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad, queda claro que sin ese trabajo originario de la democracia todavía algunos sectores estarían discutiendo la existencia misma de desaparecidos. Ahora, con respecto a lo de Magdalena, me parece que la que empobrece lo que hizo es ella misma, y eso es lo que a veces causa dolor, porque creo que esa obnubilación de un rechazo a una política oficial hace que opaque lo que fue capaz de hacer en determinado momento, y me parece que eso es lo que es doloroso para muchos que vivimos esa época y que valoramos ese trabajo con todas las limitaciones que pueden verse desde 30 años después. La verdad es una sola. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Comienza espacio publicitario. Deportes a diario. El Gráfico volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico. De regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Estás en la Radio Pública. Hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La Radio Pública tiene... ¡futuro! Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Tu país te espera. Ahora podés hacerlo llamando al 415-2300 o entra a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. Viaja con los que saben. 415-2300. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m, 33 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Radionacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Fin espacio publicitario. Que no se calle el cantor. Gente de a pie. Gente de a pie. Gladys, por favor. Vamos a escuchar una canción, en este caso pedida por Héctor de Lomas de Zamora. Recordamos que tiene que ver con los niños, en el título, en la letra. Alberto Podestá, con la orquesta de Alberto Di Paolo, El Bazar de los Juguetes. Patrón, cierre la puerta, porque mira asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todos, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los purretes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, desde atrás de una vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe. Yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete pa' jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena sin un solo regalo, con un pedazo de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda dejaban sus regalos ahí, en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso nada más. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar. La información no tiene vueltas en Gente de a Pie. En Facebook y Twitter, búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Va la radio pública y viene Nacional. La radio pública La radio pública tiene ida y vuelta Nacional. La radio late a tu pulso a toda hora. 1:00 p.m. 37 minutos. Primavera Nacional florece en tu dial. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Te podemos dar 870 razones. 870 razones. Para que respires la tarde con nosotros. Para que respires la tarde con nosotros. Un país. Una radio. Un mundo. Una sola dirección. Una sola dirección. www.radionacional.com.ar. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública tiene libertad. Transitando la noticia. Gente de a pie. Desde hoy mismo, miércoles 31 de octubre, hasta el sábado próximo, el sábado 3, en el Salón Alfredo Bravo, el Ministerio de Educación de la Nación, que está en Montevideo 950, Montevideo y Paraguay, se realiza la octava Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires. Esa interesante costumbre, pues, empezó en el año 2004, y vamos a conversar acerca de ella con Alberto María Casares, que está con nosotros por línea telefónica. Casares es presidente de la Asociación de Libreros Anticuarios de la Argentina. Lo primero es saludarlo, desearle buenos días, preguntarle cómo está y agradecerle. ¿Cómo estamos, Casares? Buenos días, Mario. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? Nosotros fantástico. Pero interesados en saber, una feria del libro antiguo, que, si podemos describirla en palabras accesibles para un público súper atento, que podría perfectamente asistir, digamos, si se le comunica, digamos, en términos por ahí sencillos y atractivos. ¿Qué es una feria del libro antiguo? Bueno, nosotros pretendemos con esta feria difundir el libro antiguo y difundir la profesión del librero, la actividad del librero anticuario. Ajá. Lo interesante es que la feria se convierte en una gran librería anticuaria. Ajá. Donde hay 20, en este momento, en este año, somos 20 expositores, uh-huh. que cada uno elige de acuerdo a su criterio que puede traer. Y bueno, digamos, cada uno trae unos 100, entre 100 y 150 libros, o sea que son una cantidad importante de libros antiguos. Y no solamente libros antiguos, sino también libros agotados, libros raros, libros difíciles de encontrar. A ver, está bien. Entonces, ¿cuánto dijimos? ¿200 expositores? No, no, 20. 20, perdón, 20 expositores que cada uno lleva 100, 150 libros. Y cada uno lleva entre 100 y 150 libros. Son 20.000, 30.000 libros. Claro, entre... 2.000, o no, hago mal la cuenta, no, 20 por 100, 2.000. 3.000 libros. 2.000, 3.000 libros. Ahora, sí, es una buena cantidad. Casares nos dijo, libros antiguos, libros raros, libros agotados se entiende fácil. ¿Qué es un libro antiguo y qué es un libro raro? Bueno, el libro antiguo técnicamente, sí, de acuerdo justamente a un acuerdo internacional, se llaman los libros publicados desde la invención de la imprenta en 1450 hasta 1811. Ajá. La fecha de 1811 no es una fecha caprichosa, sino que tiene que ver con cambios en la parte técnica de la impresión de los libros. Que por supuesto no se produjeron ese mismo año, sino que se empezaron a producir unos años antes y después siguieron unos años después. ¿Cuáles son esos cambios? Toma esa referencia técnicamente. Claro, ¿cuáles son en grandes trazos esos cambios que significan una fecha tan determinante, un corte tan determinante? Y bueno, se pasa de, digamos, lentamente se va pasando de la imprenta de tipos móviles, desde el origen de la imprenta, hasta el linotipo. Ajá. Es decir, cuando irrumpe el linotipo cambia completamente, pero ya en 1811 todavía no había linotipo, pero claro. Sí se componía de otra forma, ya con tipos metálicos y demás. O sea, son libros que están realizados, por así decir, impresos de otro modo, y que en general tenían tiradas más chicas por su propia naturaleza, digamos. Sí, no, porque también eran tiradas, había grandes tiradas grandes, sí, también en esa época, pero seguro. Bueno. Claro, no llegaban a las tiradas actuales que pueden ser enormes, no tienen nada que ver, ¿no? ¿Y qué es un libro raro que también se expone? El libro raro nosotros le llamamos al libro escaso, el libro que no se consigue con facilidad. Entonces, bueno, se le llama libro raro, libro curioso, libro agotado, libro descatalogado, lo han inventado ahora, es una palabra horrible. Ajá. Le inventaron los editores para dar de baja los libros de sus catálogos. Ajá. Entonces crearon esa categoría que se llaman descatalogados, que para mi gusto es espantoso, porque descatalogar un libro significa firmarle el acta de defunción. Es como el personaje ese de la película Brasil, que se quedaba sin identidad reconocida por la burocracia, digamos. Claro, porque antiguamente, no tan antiguamente, digamos en los años 40, 50, 60, hasta los 80 tal vez, las editoriales vendían sus libros y mantenían el catálogo. Y en el lugar que correspondía ponían agotado o en reimpresión. Sí. Pero el lector tenía la referencia. Hoy en día el libro pasa un tiempo muy rápido, la editorial lo saca de las librerías, lo salda cuando quedó algún ejemplar y lo saca del catálogo. O sea que ya no queda rastro de ese libro. Nosotros nos ocupamos de buscar justamente esos rastros y que no quede nada perdido. Alberto María Casares es presidente de la Asociación de Libreros Anticuarios de la Argentina. ¿Y la feria, digamos, los libros, están en exposición o hay venta de una parte de ellos o de todo? Los libros en su gran mayoría están en exposición y venta. Ajá. Hay algunos que necesariamente no se venden porque, por ejemplo, tenemos la participación de la Biblioteca Nacional de Maestros del Ministerio de Educación, claro, que expone una cantidad de libros muy interesantes de su fondo propio, que por supuesto eso no está a la venta. Claro. Pero de todas formas, yo creo que la parte primordial o más importante de la feria está en no tanto en la venta, sino en el conocimiento, el contacto directo con todo un mundo que a veces es difícil de acceder porque o nos cuesta entrar en una librería anticuaria si no conocemos al dueño, si nos cuesta entrar en una biblioteca muchas veces si no conocemos al bibliotecario. Y aquí, bueno, todo el mundo puede acercarse, la entrada es libre y gratuita, porque recorrer todos los stands, hacer las preguntas que tengan que hacer, los comentarios, en fin. Es una forma de acercar el libro a un público muchísimo más grande y pienso que es una forma también de hacer un poquito de docencia también con esto, que es muy importante porque el libro nos pertenece a todos, es el patrimonio universal. Nosotros los libreros y los coleccionistas somos guardianes temporarios de las cosas, pero nada más. Alberto Casares, cuando uno dice, lo que nos está diciendo que es interesante es que aquel que vaya y quiera saber va a encontrar en las 20 personas alrededor, en los 20 lugares, los 20 stands, que están gente predispuesta a explicarle lo que quiera ver como si fuera una exposición, digamos, a un museo. Sí, por supuesto. O sea, va a encontrar buena recepción para charlar un poco, sí, para sí, que se le... Nosotros tenemos una disposición con la gente que se acerca. Y bueno, y aparte estamos en un estado de fiesta, digamos. Nosotros, porque el librero anticuario es muy personal, muy metido para adentro de su casa, digamos, de su librería. Y en estas oportunidades nos abrimos hacia afuera y bueno, y nos vemos también nosotros todo el tiempo, entre nosotros, y vemos los libros que tiene el compañero, el colega, y eso también para nosotros es una felicidad muy grande. Alberto, creo que esa felicidad se transmite, la felicidad del libro creo que aquí se transmite a la gente. Casares, ¿vos qué edad tenés y desde cuándo te dedicas a esto? Yo me dedico hace 40 años a esto. Ajá. Y tengo 65 años. Ajá. Y otra pregunta, vos nos dijiste con toda claridad, lo más importante acá es la exposición, el saber, recorrer, conocer, más que la venta, pero hay una pregunta concreta que me gustaría hacerte, que es, hay una idea de que los libros, si uno habla de libros antiguos, de libros raros, de libros, se habla de ediciones caras, digamos. ¿Hay libros antiguos o libros de esta naturaleza que son accesibles para un lector medio o es un mercado diferente? Bueno, hay de todo un poco. Hoy claro. En día vos sabés que el libro nuevo ha subido tremendamente. Así es. El libro nuevo tampoco está muy accesible para todos los lectores. Pero bueno, en el libro antiguo hay de todo, porque la oferta es tan variada. Uh-huh. Y el objeto del coleccionismo, el objeto de la búsqueda por una cuestión de estudio, de conocimiento, también es absolutamente variado. Entonces, en esa variación de oferta, en esa variación de calidad de libros o de libros que se pueden mostrar en una feria, existe también una variación de precios enorme. Por supuesto que las piezas más antiguas y más exquisitas, más lindas, más codiciadas, tienen precios altos. Pero después hay otras cosas intermedias que no son tan altas. No te voy a decir que los libros antiguos son baratos. Eso sería una falsedad. Más bien que no son baratos. Pero bueno, cualquier cosa que de, se va... De calidad, que hay una relación con la calidad, con la peculiaridad y sí, demás. Hay una relación con la calidad, con la escasez, con claro. La pobreza, con el estado del libro... con la imprenta que lo hizo, con el autor, con la encuadernación que tenga. Hay una cantidad de factores para determinar el precio de un libro, y dos libros publicados el mismo año y en la misma imprenta, digamos, dos libros publicados en 1740, el mismo libro, el mismo autor y la misma imprenta, en el 2012 pueden tener un precio totalmente diferente, porque el estado de, porque un libro tuvo una vida fácil, plácida y elegante, y el otro tuvo una vida dura y llegó en el trecho. Entonces la diferencia de precios es enorme. Y una última pregunta te hago, Alberto Casares. Dentro del material que vos disponés, dentro de todo, ¿tenés dos, tres perlas, dos, tres joyas, dos, tres libros que supongo que a vos lo que te interesa también es el acervo que disponés y demás, y lo has manifestado todo el tiempo, pero tenés dos o tres que son, digamos, que son como tus niñas mimadas, por decirlo de alguna forma o algo así? Sí, acá hay compañeros que han traído, por ejemplo, un ejemplar de Ulrico Schmidl, El viaje al Río de la Plata, una edición del siglo XVI, que es el primer relato donde uh-huh. se habla de esta parte del mundo, ¿no? Sí. El Ulrico Schmidl, famoso, que todos conocemos. Y bueno, un ejemplar de las primeras ediciones, publicado en 1599, es realmente una pieza que vale la pena mirarla, aunque sea una vez en la vida. Claro que es una pieza. Y así como te digo eso, también vas a encontrar cosas de la vanguardia del siglo XX, como pueden ser un libro ilustrado con grabados de Seoane o una primera edición de Borges, que todo el mundo siempre habla de lo mismo, pero bueno, es así. Claro. O, qué sé yo, una carta de Belgrano al frente del Ejército del Norte al final de su vida, o una carta de San Martín firmando un ascenso de un soldado, libros de la época de Rosas, libros americanos, libros de viajes, libros de fotografías, fotografías originales, tenemos fotografías originales también, es decir, nosotros trabajamos todo lo que sea sobre papel, claro. Grabados, documentos, cartas y fotografías también. Acá yo estoy viendo en los stands de mis colegas y veo fotografías interesantísimas. afiches de otras épocas, de los años 40 y 50, que son tan interesantes de ver. En fin, hay un material muy variado y muy rico y muy lindo, y yo siempre invito a que venga la mayor cantidad de gente a disfrutar de este momento, porque aparte hacerlo es un esfuerzo muy grande para nosotros. Y bueno, ese esfuerzo queremos que sirva para todos, ¿no? La cita entonces desde hoy, miércoles 31, hasta el próximo sábado, que es 3 de noviembre, en el Salón Alfredo Bravo, el Ministerio de Educación de la Nación, Montevideo 950. Le agradecemos a Alberto María Casares, quien es presidente de la Asociación de Libreros Anticuarios de la Argentina, su presencia acá, en la radio pública. Bueno, un abrazo. Muchísimas gracias a vos, y espero que puedan venir. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenos días, Mario y compañía. Bueno, le contesto a la oyente que dice quién es Magneto. Señora, le contesto. Magneto es el hombre que cambió figuritas con Videla, que es un genocida. Entonces Videla le regaló el papel prensa y Magneto cerró el pico. Magneto y el de la Nación. Nosotros no sabíamos que mataban a los jóvenes, que los violaban, que los torturaban, que se quedaban con sus bienes. En nombre de la patria le robaban todo, en nombre del país. Eso es Magneto. Magneto es un cómplice de la dictadura, señora. Es el que mató a los jóvenes. ¿No será que el CEO de Clarín pertenece a la monarquía argentina conjuntamente con el Poder Judicial? Hay que decirle que ya no tiene coronita. Acate las leyes como yo. A mí me cae la ley como a cualquiera. Y a ellos, pregunta Susana Noemí Aragón, Easterbrook también, nuestro Facebook, gente de aquí. Para el programa de Mario Ángel, que lo escucho desde Lago Pueblo todos los días, y para todos ellos, pido los cosos de al lado. Les mando un beso grande, programa buenísimo. Chao. Con respecto a la renovación de licencias que otorgó Néstor Kirchner al grupo, sospecho que fue lo único que podía hacer en ese momento. Todavía le faltaba mucho para construir el suficiente poder para enfrentarlos. De ningún modo creo que haya sido un error. Fue tan inteligente y paciente, preparó el terreno para futuro, construyó poder y entonces sí, fue por más. ¿Me equivoco? Pregunta Marcela Carou en nuestro Facebook. También gente de a pie. Y buenos días a la gente de Mario Weinfeld y su equipo. Lo de Magdalena no es nuevo. Dejé de escucharla cuando fue nombrado Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz y ella lo ninguneó en ese momento. Fue el último día que la quise escuchar hablar. Buenos días, María Jacoba de La Boca. Leyendo el clima de la calle. Gente de a pie. La discusión acerca del timing, de cuándo se toma la decisión, se toma el momento correcto, es una discusión obviamente contrafáctica y siempre abierta. Si se hizo a tiempo, si no se hizo, si no se podía hacer otra cosa, cada uno tiene su parecer. Para mí fue un error del gobierno, lo pensé en su momento, lo dije, lo sigo pensando. Se prorrogaron la licencia, no hacía falta, me parece. Nora Veilas conversó hoy a primera hora, una de las voces del día, conversó con el fiscal general de Córdoba, Carlos Gonella, respecto de una situación que se está dando en Córdoba. Tres exfuncionarios judiciales procesados en Córdoba después del larguísimo tiempo transcurrido por delitos de lesa humanidad. El episodio se inscribe, claro, en la lógica de la impunidad y la complicidad cívico-militar en la cual el Poder Judicial tuvo un papel muy importante que recién, ahora, en estos últimos años, se dilucida. Carlos Gonella, en diálogo con Nora, dijo, entre otras cosas, esto. Bien, mirá, ante todo una precisión, sí. No es la Justicia Federal de La Rioja, sino que es el juez federal subroga. De La Rioja que subroga a un juez federal de Córdoba, que es donde se instruye la causa, y lo subroga porque todos los magistrados de la Justicia Federal de Córdoba, incluidos jueces y fiscales, se apartaron por razones de amistad íntima contra los acusados. Este es un componente para el análisis en la complejidad que esconde esta causa. Entonces es la Justicia Federal de Córdoba, no más que el juez, por esta razón, el juez de La Rioja está subrogándolo. Y en mi caso, que yo soy fiscal de juicio y no soy fiscal de instrucción, estoy instruyendo la causa porque todos los colegas de Córdoba se apartaron por amistad íntima contra los acusados. Entre otros. Más allá de estos, de estas situaciones, todos los temas de complicidad civil plantean dificultades con las sociedades respectivas, muchos, con las sociedades respectivas. ¿Por qué? Porque hablamos de ciudadanos que han seguido viviendo, que son personas que tienen cierta importancia, jueces, funcionarios, representantes de poderes económicos, gente conocida en la sociedad, y una grande dificultad de la Procuración General, o sea, del organismo del Estado que regula a todos los fiscales, precisamente ha sido mover fiscales, porque les costaba mucho que los fiscales locales se hicieran cargo de los casos. Lo que pasó con los jueces pasó por los fiscales. En muchos casos por complicidad, en otros por cosas más complejas, que son por empatía con la gente, por dificultades con la sociedad en que vive. En fin, esto forma parte también del trabajo que debió hacer, entre comillas, el lado bueno del Poder Judicial para poder hacerlo. Y por eso hay tantos fiscales que han viajado especialmente, tantos fiscales de otras provincias, tantos subrogantes en los juicios de derechos humanos en las provincias. A medida sobre todo que te alejas del círculo, digamos, de la, por así decir, las provincias de la Pampa Húmeda, las provincias más cercanas a la capital federal, la provincia de Buenos Aires, esto se amplía. Gente de a pie por la radio pública. Y nos vamos, pues, volvemos mañana, como todos los días, de lunes a viernes, 12:30 a 14 horas, como todos esos días. Te agradecemos enormemente haberte escuchado. Y empezamos a irnos con un disco que versa sobre qué. ¿Sobre qué versa el disco? Sobre niños y niñas. Sobre niños y niñas. Va, empezamos con la música y después. Vivencias, los juguetes y los niños.